En el programa de hoy investigaremos los casos de personas que han encontrado objetos extraños dentro de frutos secos. ¡Hostia! En unos momentos. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Ramón, cada semana en elcansancio.com. ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, hoy vamos a hablar, Ramón, nos ponemos serios, que... Sí. Pongámonos serios por un instante. Porque el tema lo merece. Sí, el tema lo merece. La piratería discográfica. Sabemos que todo el mundo de las discográficas en nuestro país está sufriendo un duro golpe. Y... Como diría el gran filósofo, la cosa está muy mala. Y sí, y hoy lo vamos a tocar aquí en Ramón. Vamos a escuchar antes, para ponernos un poquito en situación, un breve informe sobre el estado actual de la situación. La piratería discográfica, un drama. La situación de la industria discográfica es altamente preocupante. Fenómenos como el llamado Top Manta proliferan desmantelando una industria hasta ayer próspera. Hordas de usuarios desaprensivos prefieren comprar discos a través de vías de distribución ilegales. Cada vez más personas prefieren comprar los discos por una quinta parte de su valor a un maligno inmigrante, seguramente ilegal, antes que a la buena y trabajadora gente de las multinacionales. De este modo, los piratas se enriquecen y los verdaderos artistas ven como los únicos ingresos con que contaban para alimentar a sus hijos van desapareciendo. Los síntomas del fenómeno están documentados. El Top Manta ya no se realiza sobre sábanas roñosas. Cada vez se ven por las calles más sábanas de diseño, algunas incluso lucen vistosos bordados y pedrería. El pirata está invirtiendo en su negocio. Por contra, nos encontramos con casos como el de David Bisbal, que ha tenido que recurrir a hacer publicidad para llegar a fin de mes. O el mismo Alejandro Sanz, que recordémoslo, tiene una hija y que va vestido como un homeless y sin afeitar, ya que no puede ni comprar ropa ni maquinillas desechables. Por no hablar de las GAE, que se ha visto obligada a renunciar a su tan ansiado proyecto de instalar unas tazas de váter de oro macizo en sus sedes. ¿Qué tendrán que hacer los músicos para ganarse la vida? ¿Conciertos? La situación es desesperada. Y todo porque unos señores que ni tan solo nacieron en nuestro país son demasiado señoritos para traficar con drogas y quieren vender discos. Y en otra edición de nuestro programa hablaremos de la piratería en el DVD que ha provocado que Steven Spielberg no pueda comprarse una pequeña isla caribeña. Pero este será ya otro tema. Un tema grave que, como vemos, afecta a muchas personas y del que todos somos un poco culpables. Muchos de los que nos escucháis seguro que habéis comprado discos piratas. Sí, pero no obstante hay gente que va más allá y que llega incluso a grabar discos en su casa. Tenemos una entrevista concertada con un pirata discográfico, por eso nos desplazamos a la cárcel de a la prisión de Alcalá Meco. Allí está nuestro becario de informativos, Ralph Capdevila. Ralph, ¿nos recibes? Hola, ¿qué tal? Hola. Aquí Ralph Capdevila desde la prisión de Alcalá Meco. ¿Eres Ralph, el becario de informativos? Sí, ¿por qué? Nos esperamos una voz, no sé, diferente. Ah, esperabais a alguien más joven, ¿no? Es que yo entré en la facultad de periodismo con aquello para mayores de 25 años. Ya, pero pareces mayor de 75. Y lo soy. Ah. Pero por pocas matemáticas que sepáis, mayor de 75 implica también mayor de 25. Sí, claro. Sí. Bueno, ¿algún comentario más acerca de que soy un anciano? No, descríbenos el ambiente que se vive en la prisión. Vale, pues mucha animación no hay, ya que básicamente la gente que está aquí está privada de libertad y todo esto. Bueno, nos lo temíamos. Estás con nuestro invitado, Michel Nero Fonseca, ¿verdad? Sí, sí. Lo tengo aquí al lado. Sí. La verdad es que me da un poco de respeto, ¿eh? Un pirata discográfico, tío. Esto es muy chungo, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Hay un guardia contigo ahí, de todas maneras, ¿no? Sí, dos. Vale. Bueno, y él está esposado. Tranquilo, pues. ¿Nos lo puedes describir, por favor? Claro, claro. Tiene unos 21 años, abundantes granos en la cara, pelo grasiento, aunque lo esconde bajo una gorra de la Guerra de las Galaxias. Sí. Lleva gafas y tiene la mirada, ¿cómo lo diría? Como perdida. Muy bien, Ralph, pásale el micrófono. Vale, le paso el micrófono. Sí, sí, claro. Michel Nero Fonseca, ¿eres tú? Hola, sí, soy yo. ¿Dispuesto a explicarnos tu historia para todos? Sí, sí, venga, sí. Adelante. Estoy dispuesto, como quien dice, a desnudarme ante los micrófonos. Cuando quieras, por favor. Venga. Bueno, pues resulta de que yo tenía una novia, ¿vale? Y cuando hacía pues 6 meses que salíamos, y sobre todo pues pensando en que accediera de una vez a todo lo que sería la copulación, sí, pues le grabé en casa un CD con canciones románticas. ¿En ningún momento te pasó por la cabeza adquirir en un comercio legal una recopilación ya hecha de canciones románticas? Es que estoy estudiando, bueno, sí. Estaba porque ahora ya. Estoy en el trullo. Uh-huh. La cuestión es que no tenía dinero y además quería hacerle una recopilación, ¿cómo diría? Más personal. Ya, y te bajaste las canciones de internet, ¿verdad? Pues sí, señor. No estoy orgulloso de lo que hice, pero es lo que hice. Y las planché en un CD. Con un programa del cual no habías pagado licencia. Pues no. Este fue uno de los agravantes en el juicio, sí. ¿De quién eran las canciones, Mitchell, si eres tan amable? Un poco de todo. Glenn Medeiros, Rick Astley, Luis Miguel. ¿No pensaste en ningún momento en el daño que estabas haciendo a Glenn Medeiros? Yo, en aquellos momentos de inconsciencia, en los que estaba como poseído, yo no pensé en nada. Ajá. Pero ahora me doy cuenta de lo que he hecho. Y si me estás escuchando, Glenn, te pido perdón. ¿Cómo fuiste descubierto? Se destapó el pastel porque el padre de mi novia, vio el disco. Sí. Y aunque yo ya me había currado una portada guapa y tal, él vio alguna cosa extraña. Y llamó a la policía, sí. ¿No? No. ¿No? Ah. Ojalá lo hubiera hecho a la policía. Llamó a las GAE, que son más implacables. La ley actúa. Vinieron a casa tres señores que parecían tres armarios, pero... Que a diferencia de estos últimos, ellos sí podían mover los brazos y las piernas. Sí, ajá. Y lo revolvieron todo. Encontraron los casetes que tengo para escuchar música en el Corsa. Ah, ¿también grababas música en el para sí, el coche? Sí. Para el coche, en casete. O sea, que descubrieron todo el tingado criminal que tenía yo montado en mi casa. Mitchell, ¿cómo llega una persona joven de una familia honrada a una situación como la que estás viviendo tú? Bueno, tampoco mi familia es tan honrada, ¿eh? Ah, bueno. Mis padres alquilaban vídeos y a veces venía algún amigo o vecino a casa a ver la película. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices, Michel? Yo se lo decía a papá, mamá, que aquí salen unas letras que dicen que no se puede hacer una exhibición pública de la película. ¿Y ellos qué te respondían a esto? Que tenía que obedecer más a mis padres que a unas letras que salían por la tele. Y sobre todo que no comentara nada de esto por la calle. Claro, con este ejemplo, ¿cómo ha de subir una criatura? Claro, si ha sido la sociedad. ¿Te arrepientes, Michel? Mucho, muchísimo. Además, aquí dentro en la cárcel, los compañeros a los piratas discográficos... Nos hacen el vacío. ¿Ah, sí? Claro. Sí. Dicen que una cosa es matar a una persona y otra muy distinta, dejar a miles de familias de la industria discográfica sin un plato de comida en la mesa. Y es muy duro, ¿eh? En es fin, muy duro. Michel, muchas gracias y... Adiós. Y adiós. Adiós. Y gracias por escuchar. Tranquilo. Es nuestra obligación como periodistas. Y esperamos que tu testimonio sirva de ejemplo para muchos jóvenes que nos están escuchando y que quizá se sienten tentados de caer en el mismo pozo negro en el que tú has caído. En fin, nada más. Ralph Capdevila desde la prisión. Ralph. Tíos, habéis hecho una entrevista cojonuda, de verdad. Gracias, Ralph. Algún día tú también las harás. ¿Es decir? Si vives lo suficiente, sí. Oye, ¿qué pasa? El pirata está llorando. Se llama conciencia, Ralph. Y es esa fina barrera que impide que la sociedad sea una selva. Vale. Inhumana. ¿Nos devuelve? ¿Conexión? Sí. Vale. Venga, devuelve la conexión. ¿Cómo va? Se hace? Que se devuelva, devuelve. Ah, vale. Vale. Os devuelvo la conexión. Así. Soy Ralph Capdevila. Gracias, Ralph. Hasta la próxima. Dios. Bueno... Hay cosas que se consideran hacer radio y otras, muy distintas, hacer justicia. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Estaba haciendo un pescado, merluza a la cacera, entonces le hago una picada. Y le pongo un poquito de ajo, almejas torradas, piñones, y ahora pues yo, cuando hago la picada, pues siempre suelo hacer como un cante, porque parece que me sale mejor. Y es así, verás. ¿Ves? Así. Entonces la picada sale más mejor. Ramón. Según como hay días que hago con la y otros días con otra letra. Pero siempre el mismo, mucho. Es lo mismo. Bien, Vamos con la agenda del fin de semana. Propuestas culturales que desde este programa os hacemos a vosotros como oyentes. En primer lugar, vamos con una recomendación de televisión, un programa de calidad en televisión, un programa que ha sido referente en todo lo que se hace en televisión. Es el programa, ya os lo imagináis, de Néstor Parpalla. Se llama La Noche Dinámica de Néstor Parpalla y se está emitiendo, creo que por el cable. No sé qué canal, pero se está emitido por el cable. En cualquier caso, lo distinguiréis rápidamente porque quien lo presenta es Néstor Parpalla. Escuchemos un fragmento de esta noche ultra dinámica de Néstor Parpalla. Eso es. Hola, soy yo. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro invitado de hoy, Rafael. ¡Basta! ¡Hola, Rafael! Hola, encantado de estar aquí. Hasta aquí la entrevista. ¿Nos cantas algo o qué? ¡Yo soy aquel! ¡Muchas gracias! Vete, Rafael, que entre nuestro colaborador humorístico. ¡Hola, Néstor! ¡Y algo gracioso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Caca! ¡Qué divertido! ¡Vete! ¡Escuchemos a la orquesta del programa! ¡Perfecto! Ahora el concurso. Este es nuestro concursante. ¡Saluda! ¡Hola! ¡Capital de Francia! ¡París! ¡Toma! 10.000 pelas. ¡Hala, adiós! ¡Gracias! ¡Y a todos ustedes! ¡Hasta mañana! Ya sabéis, el dinamismo muy importante en la física y también en la televisión. Recomendamos una película que se estrena este viernes, una entrega más de la saga del Exorcista. Esta película se titula El Exorcista, El Retorno, otra vez, y está dirigida por Vicente Baranda. Escuchemos el tráiler. Prepárate para el regreso de un clásico del terror. ¿Tigres? Soy el exorcista. ¡Ah, pase, pase! ¡Sal de su cuerpo! ¡No me pegue, que yo no soy el poseído! Ah, perdón, perdón. ¿Y dónde está? Pues mire, allá al final del pasillo. Ah, vale. ¡Ay! ¡Sal de su cuerpo! ¡Esa es mi señora! Ay, perdón, perdón. Al final del pasillo, ¿verdad? Sí. ¿Quién es, querido? Es el exorcista, por aquello de la posesión de la niña. ¿Y lo hace aguantarse en la cara? Se ve que sí. ¿No se confundirá de habitación? Piensa que esta es la hora en que acostumbran a hacer el amor tu padre y mi madre. ¡Dios! ¡Sal de su cuerpo! ¡Ay, no quiero! ¡Que acabo de empezar! ¡Es Cristo quien te lo manda! ¡No, si me lo manda la Santísima Trinidad! ¡Dame, dame, cazurme! El exorcista. El retorno. Otra vez, próximamente en las mejores salas. Este programa ha sido patrocinado por... He visitado Roma. Es preciosa y se come estupendo. Londres es maravillosa. Un bullicio, una cosa. Nueva York, la gran manzana. ¿Cansado de visitar lugares maravillosos? Cuenco del Rijal, posiblemente el pueblo más feo del mundo. Cuenco del Rijal. Viajes Julai te presenta un destino turístico diferente. Cuenco del Rijal. De construcción barata y desprovisto de plan urbanístico, Cuenco del Rijal te sorprenderá con las calles y plazas más asquerosas y sin gracia del planeta. Sin personalidad, sin estilo y prácticamente sin vida. Hola, soy Aurelio, indígena de Cuenco del Rijal. Vivir aquí es un puto infierno. Ven a compartirlo con nosotros. Los lugareños también son feos, tienen demasiado pelo para ser humanos y son agresivos con los turistas. Cuenco del Rijal es de difícil acceso y tiene un paisaje deprimente y seco, que además se quemó el año pasado. Por las noches no hay marcha, solo hay un bar y solo tienen un disco de Los Pecos y cerveza sin gas. Cuenco del Rijal, para morirte de asco. Por favor, que venga turismo o tírennos una bomba nuclear.